Venga. Que nos vamos. Venga, que se acaba. Venga, esto. Que se acaba. Va. Es divendres, només els especialistes secundaris, només se'ls queda un mitja hora. Mitja hora. I acabem la setmana i anem de cap de setmana. Anem a fer-ho ràpid, avui acabem en 25 minuts. Bueno, el Jay Pau, que està a les vies de so, l'Òscar Peret, aquí a la producció, la resta d'especialistes secundaris, per fer un programa de divendres. Ja sabeu que el divendres és el dia que més correm i es nota, jo crec que es nota en la factura final del programa. Sí, no, estic d'acord. Sí, no, vamos a venderlo así. No expliquemos lo que hemos hecho en la redacción la última hora. No. Escolta, si pegan garrotazos a un ciclista. A un ciclista. El Jordi Pol diu que tenim raó, que farem 25 minuts de programa perquè hi ha molta publicitat. Per tant, sí, hauríem d'anar desfilant. Com està el tema de trens, eh? No és aquest comentari. Com està el tema de les rodalies, eh? Ja està. Sí. No, a mi m'ha agradat que els operaris d'allà a Bellvitge, els operaris de... S'han donat d'hòsties. Sí, hi ha hagut una picabaralla. Sí, però a Pinyes. Sí, que bueno, imagínate ya cómo. Bueno, s'ha enfonsat un tros de l'estació d'allà a Bellvitge, l'andana, i què fem? Pues para allá. No, pues mira, yo que sé, yo les quiero enviar un saludo, porque a lo mejor están escuchando el programa mientras curren. I tant. I calma, calma. No, calma, que no passa res. I segurament els estan fent currar tot trap. Por eso. I clar. Por eso. Nervis. Calma, que no passa res. Que es... Total, si no es vuestro el tren. ¿Cuántas veces no nos habremos pegado nosotros, Dios? Vaya. ¿Qui ha dit tot trap? ¿Qui és el que ha dit tot trap? Es perdona, que... Òscar. És que l'Òscar és com és la unitat de vigilància. Gràcies, Òscar. Tirem, vinga, va. Parlem del príncep d'Astúries. Ja hi ha gent que està trucant per participar a la travessa. Espereu-vos. Ara donaré el telèfon. Pesao, coño. Ara tenim les línies ocupades. Ara no. Dale, Bob. Hot chili peppers in the blistering sun. Dust on my face and my cake. Premis Príncep d'Astúries. Allà a Oviedo hi ha un munt de personalitats per rebre el premi aquesta nit. El Sumaja, el Gor i més gent, no? Més gent. Un dels premiats era el Bob Dylan i és la nota discordant perquè el Bob Dylan no vindrà a recollir el premi. Per què? Doncs ara li preguntarem. Escolta, anem a trucar al Bob Dylan. Tens el telèfon, Òscar? Vinga, va. Obre'm línia que marco. Ja està. Ja està? Sí. Sí? Sí, què? Sí, ah, perdón. Sí, lo dice usted. Sí, sí. Yo digo, señor Dylan. Sí, pues no te voy a decir que no. Señor Dylan. ¿Qué quieres? Mire, le llamo del programa de los especialistas de no sé qué. Queríamos que nos diera explicaciones. Exigimos una explicación. El gran Bob Dylan, ¿sí? El poeta del siglo XX, que el dios del folk. Folk. ¿Os dé explicaciones a vosotros? ¿El dios del folk? Los foxtrot. ¿También es el dios del folk también? ¿Del folk? Pues sí, queremos que nos des explicaciones. Pues venga. Voy a ser pregunta. Dylan, voy a ser directo. Tu pregunta, yo respondo. No voy a ser como usted con las letras, voy a ir al grano. ¿Por qué no va a los premios Príncipe de Asturias? ¿Por qué le haces que feo? ¿Cómo que no voy yo a los premios Príncipe de Asturias? ¿Cómo que no? ¿Quién te ha dicho a ti? ¿Quién? Nadie, es que simplemente que no se le espera. Que ¿cómo no, que no? Usted no está... ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Pues como que no. Esta noche se entregan los premios y usted no está en Oviedo. O sea, por lo tanto no creo que vaya. ¿Cómo que esta noche se entregan el... ¿Qué día es hoy? Viernes. ¿De número? ¿Qué número? 28 de octubre. ¿Y el tonto? 28... ¿Por qué me lías? ¿Por qué me lías? No te lío, ¿qué dices, Bob? Los premios se dan el 4 de diciembre. On 4 of December. Esos son los sondas, tío. ¿Hoy es 26? Sí, desde que me... ¿Hola? Sí. Pues es 26 de octubre, ¿eh? Vale, pues ya está. Que el 4... No pasa nada, nadie se va a morir. Que el día 4 son los sondas. El Príncipe de Asturias es hoy. A ver, ¿qué pasa? ¡Que el Príncipe de Asturias es hoy! ¿Pero qué dices? Si tengo aquí la invitación. A ver. Espérate. Mira. Leo. Señor Bob Dylan, bla, bla, bla, me complace invitar a la próxima entrega de los premios Príncipe de Asturias, que tendrá lugar, bla, bla, bla, bla, el día 28. 26. Hostias. ¿Qué? Madre mía. ¿Qué? ¿No lo sabía? Te juro que pero se me ha pasado. Si lo pone ahí, que es en octubre. Mi madre. Pero es que lo hay confundido. ¡Qué movidón! Yeah. Estoy acarajado. Es que llevo unos días acarajado. Yeah. Estoy... Cachis. Se le ha pasado. Me cachis. En la porra. O sea que se... Que, ha sido un despiste. ¿Para qué? No pasa nada, no, nada, no pasa nada, es un despiste, ya tengo un lapsus, no, no pasa nada. ¿Seguro? No pasa nada, yo ¿cómo no... va a pasar? Pues voy a hacer ahí al pobre... Ponme con el príncipe. ¿Cómo? Que me pongas con el príncipe. Yo no le puedo poner con el príncipe, ¿quién se ha pensado no eso? No es eso de España. Pero no puedo poner... Ponme con el príncipe, que quiero hablarle. Pero la cosa... Que aquí... no voy a faltar el respeto, no presentándome yo al tema suyo. Pero que la cosa no funciona así, Bob Dylan. ¿Cómo no funciona? Yo no puedo... ¿Que me pongas con él? ¿Qué? Que me pongas con él. Pues vale, qué ingenio. Dóname el número... ¿Aquest es el número del príncipe? Venga, va, truquem. Joder. Callaros, que hablo yo. No hablo yo. No hablo yo, ¿quién es? ¿Majestad? Sí. ¿Príncipe Felipe? ¿Qué onda, güey? ¿Cómo te va? Pues soy Armand, ya lo sabes. No, ya lo sé, porque te conozco por la voz. Bueno, pues me va bien. Oiga, es que tengo a Bob Dylan en la otra línea y quería hablar con usted. ¿Bob Dylan, dice? Sí. ¿El payaso ese? Bueno. ¿El desagradecido? ¿Qué? A mí no me llamas payaso. ¿Qué? No, no, tú a mí no. No, pues te llamo tú a mí no. No, pues te llamo el zumbao. ¿Cómo? Bueno, ¿cómo te voy a llamar si no? Bueno. A ver. Me cago la leche. En nombre de los Bob Dylans, quiero pedirle disculpas por mi no presencia. Ya, claro. Se me ha pasado. Majestad, escuche a Bob Dylan, por favor, majestad. Sí. Escúchele. Majestad. No, majestad no. Su Alteza Real. Sí. No es majestad, ¿no? Yo me pensaba... No te oigo a ti. Alteza. ¿Qué? Alteza. Fíjate. ¿Qué? Estaba yo pensando, tonto que soy, que eran en diciembre, y el chico este que me ha llamado me dice, son hoy. Y se me ha quedado el mundo encima, he visto mi vida pasar. Y qué... ¡Muy bonito! ¿Y ahora qué hago yo con el premio? ¿Qué? ¿Qué? ¿Me lo meto por la oreja? Calma. ¿Qué pasa? ¿Sabes qué? Vos te he pedido perdón. No, sé qué, príncipe, qué. No, no, no, pero, que tu premio se lo voy a dar a Melendi. ¡Hala! Melendi es de la tierra. ¡No, pero! ¡Eso te cruza a ti la cara! ¿A mí? ¡A mí! ¡A mí! Sí, a ver, sí, a ti. A ti, perdone, señores, intervengo aquí. Bob Dylan. ¿Qué? Un poquito, Bob Dylan. Soy yo. Bob Dylan, un poquito de respeto a su Alteza Real, ¿eh? Nada de cruzar la cara a nadie. No, pero a ver. Perdone usted, perdone usted. Es gracioso porque la violencia es el escape de los cobardes desagradecidos. Siempre ha sido así. ¿Por qué no haces una cosa? Y siempre. No. ¿Por qué no haces una cosa? Venga, entras a la gala por la mañana. Y mañana Bob Dylan se está ahí. Y es que, vamos. Y eso como el clavo de un ataúd. Ponme la mañana. Pero a ver, ponme la mañana. No, pero tú crees que... quieres que yo vaya. Tú te crees que todo es una reunión de Tupperware. Tú quieres que yo vaya. Estos son los príncipes de Asturias. Tú quieres que yo vaya. A ver. Tú quieres yo que yo vaya. A ver, un poquito de orden, que no se entiende nada, señores. Tú quieres que yo vaya. Tú sabes la calidad. Tú sabes la calidad para que venga toda la gente, pedazo de estiércol. Tú no sabes lo que has liado. Pero tú, pues no lo retrases. Pues déjame en paz. Cuidado con los retrasos. Pásalo a Melendi. Estirado. Ahí, en Connecticut. Estás tirado. Lo dice todo el mundo. Mamarracho. No vengas a Oviedo, Bob. No vengas a Oviedo. A ver, a ver. Aquí en la cara te dicen que eres buena gente campechana y por la espalda no te quieren. No te quieren. Bob, deja un poquito. ¿Te vas a pegar? Bob, ¿qué vas a hacer? Por favor, Bob, deja hablar. ¿Qué dices? ¿Qué? A ver, que estaba hablando el príncipe, ¿qué pasa? ¿Qué me decís? No, tengo aquí dos puñetazos con que llevan el nombre. A ver. De uno que yo me sé. Venga, nena, ven aquí. Lleva tu nombre. Señores. Nada, más alto que un pino, más tonto que un pepino. Bueno, muchas gracias, no tenemos tiempo para más. ¿Acepta mis disculpas o qué? Ay, Dios. Va, Alteza, ¿acepta sus disculpas o no? Es Bob Dylan. Por supuesto que sí, venga. Venga, póngale, adiós. Adiós, Bob, adiós. ¿Han penjat els dos? Mira com sonen dos telèfons. Jo sé d'un, Xus de l'Hermosa, que amb això fa un tema perquè la gent... Meravella, amb això. Exacte, per ballar genial. Doncs mira, el príncep Felip i el Bob Dylan que han discutit, però almenys han arribat a un acord. Disculpes acceptades, i això està bé. Ja està. No. Vinga, va, anem. especialistes@cadenaser.com. Aquí heu d'adreçar les vostres peticions per la secció del Remember, aquesta secció que fem per vosaltres o que feu vosaltres, demaneu alguna cosa i nosaltres la busquem. Vinga, anem a tot trap. Hem tingut algunes peticions, però he rescatat aquesta, sobretot perquè m'ha sobtat, o sigui, és inconcebible. El Ricard C, serà Corazón de Lleó, ens ha demanat, li agrada molt el Sugar Ray. El Sugar Ray? Sí, inexplicablement li agrada... Això que m'ha gustado de mi. Sí, doncs li agrada la secció del Sugar Ray i diu que pateix quan hi ha una setmana que no surt la seva secció. I ens ha demanat una vegada que el seu guerrer va comentar que havia estat de festa amb Juan Carlos Ortega, després de... O sea, la rebella de San Juan. Mala la mía. Que venía de la rebella de ya San Juan. Ya me acuerdo de esa noche. En una terraza, sí. ¿No? Con el Juan Carlos Ortega. Alex, doncs l'hem trobada, Ricard. Hem trobat aquesta petició, especialista@cadenaser.com. I us recordo el número de telèfon, 933-44-1411. Ara sí que podeu trucar, perquè les dues línies les tenim ocupades pel Bob Dylan. Hòstia, i el príncep. Ara ja podeu trucar, 933-44-1411. Quatre de vosaltres participareu a la travessa dels especialistes secundaris. I ara per tu, Ricard. La secció aquesta que va fer el Sugar Ray no és molt bona, eh? No sé per què tenies aquest record tan bo, però bueno. Deja-ho, tu. Allà la riera de... Pero tío, estabas hablando... Yo no entiendo por qué no nos encargan más cosas. Sugar, estabas hablando con Salman Rushdie, ¿lo se conoce? Que me conoce. ¿De qué os conocéis? Nos conocemos de ir a... desde San Juan. Ya sé dónde estuvisteis. Estuvimos en la playa. No, estuvisteis. Dice, tiraste cohete. No, estuviste en la playa. Digo, no, Salman, que es el último. Dice, tira algo que no me importa. Estuviste con el Ortega. Estuviste en una terraza guapa. Bueno, eso sí, pero no lo voy a contar aquí. ¿Quién no? Había? Ahí había de todo, ¿no? Ahí había de todo. Pues yo, cierto, sí. Mira, si alguien puede ir a fiesta con Ortega, es Salman Rushdie y Sugar Ray. Sí, desde luego. Que alguien se llevó una botella de cacique entera. Esto es todo. Dile a Ortega que fuiste tú. No lo fui yo, pero que va, sí, yo ya tenía de sobra. Bueno, venga, vamos a ver las recomendaciones. Venga, en primer lugar me gustaría recomendar la película llamada Ocean's 13. ¿Ya está aquí? Ya está aquí, ya está. Joder, aquí. ¡Qué gente! Y cuenta la historia de Valerio, que es un hombre recto, sabio y sobre todo muy prudente. Es la 13, pero no han hecho ni la 1, ni la 2, ni la 3, ni la 4. Así se llega fácil la 13. Bueno, ya la harán. Bueno, el señor Valerio tiene una manera muy particular para hacer que sus zapatos estén siempre perfectos y lustrosos como el primer día. Y es que cuando se compra un par, en vez de salir corriendo de la tienda para ponérselos y presumir delante de los amigos como haría todo el mundo, él no. Él se los lleva hasta un zapatero que hay en el barrio para una cosa. Una vez allí los saca de la caja y los deja unos días encima de una estantería para que vean por ellos mismos cómo algunos zapatos han pagado de manera muy dura sus imprudencias sobre el asfalto. El problema es que si el calzado no tiene una fuerte personalidad... Canción corta, ¿no? Canción corta hemos buscado. El problema es que si el calzado no tiene una fuerte personalidad, esta pedagogía de choque puede ser contraproducente. Es el caso de unas chanclas de goma que se compró que han dejado de ser para la playa porque son incapaces de salir de casa. O la sinopsis es muy larga o la canción era muy corta. No te he escuchado nada, es que perdona, pero es que estaba buscando una moneda. Estas son las sintonías que tú me busques, ¿no? Que duran 10 segundos. No, claro, bronca, es que... no, porque dice él, déjamelo a mí, déjamelo. Siempre a mí. El mensajero, mata al periodista y deja el mensajero en paz. Claro, ya. Bien, la otra película, venga, la segunda película que me gustaría comentar, aprovechando que ya estamos en verano, ¿Navidad? Se llama Un engaño de lujo. Uy, ajá, claro. Cuenta la historia de un famoso cantante y su éxito veraniego. A ver. Yo me hago el chulo y con las medusas. ¿Y esto tú? Esto se ha grabado en el vestuario del Barça, ¿no? Esta canción. A ver. Oh, eso es Iniesta. Messi. Bueno, pues eso, yo me hago el chulo con las medusas. ¿Y tú? ¿Quién no recuerda esta famosa canción de aquel verano en la que su cantante, el Valenzuelo, recorrió todo el litoral español para meterse en las playas infectadas de medusas y bailar alrededor de ellas y cantarles al oído este ritmo sabrosón? Como todo el mundo sabe, su fama fue efímera, ya que murió, para horror de todos los bañistas que allí estaban, en mitad de una actuación en aguas de Salou. 300 medusas lo acorralaron para distraerle, mientras otra subida en una moto acuática le pasó por encima. Qué cabrón. Aquel hecho lo elevó a la categoría de héroe, pero ahora lo han bajado del pedestal, ya que su compañía discográfica acaba de confesar que el Valenzuelo no solo cantaba en playback, sino que también bailaba en playback. Pobre tío, es el Kurt Cobain de la canción del verano, sí. El Valenzuelo. Yo me acuerdo de él, tenía una camiseta. ¿Del Valenzuelo? Sí, sí. Bueno, ya terminamos con una película llamada Memorias de Queens. Ah. Es una película que va sobre el mundo del arte. Vamos allá. Ay. Ernesto Neira, no confundir con el premio Nobel... Es un excepcional crítico de arte. Es el mejor. Es el número uno. El Maradona de los críticos. Pero llevarle una obra de arte hasta sus aposentos para que te la valore no es una tarea fácil ni agradable. Hay que armarse de valor. Para empezar, no suele abrir la puerta de su casa a nadie. Y si te la abre, lo mismo es un amago para cerrarla rápidamente y así poder dar con ella en las narices. Bien hecho, Ernesto. A veces accede a hacer un juicio, pero a través de la mirilla. Y te puede tener media hora en el rellano con la escultura o la pintura en los brazos, mientras hace la crítica a gritos para que le puedas oír. Aunque bien mirado, lo de entrar en su casa tampoco es la panacea, ya que a Ernesto siempre le falta una ducha y tiene la fea costumbre de valorar las cosas mesándose la barba con una mano y con la otra la rabadilla del culo. La rabadilla es de ahí, ¿eh? No hay otra rabadilla, ¿eh? Bueno, y hasta aquí las críticas cinematográficas de... Te está haciendo señales Salman Rushdie, que te vayas con él a tomar algo, dice. No, me quiere... Porque las señales es de tomar algo. No, es de tirar un petardo. Es que le quedan petardos de San Juan. Ah, pues venga, iros a tirar cohetes los dos. Salman y Sugar. ¡A los ósculos! Deseo ser feliz, deseo ser feliz. No quiero que me pasen cosas perversas en el mundo. Quiero que todo vaya bien en la vida. Si quieres ser feliz en la vida, escucha a los especialistas secundarios. De 3:30 a 4. Bien, don Popa. Quiero ser feliz, quiero que todo me vaya muy bien. Quiero que tener amigos, quiero tener amigos. Quiero que no quiero desgracias a nivel personal. Especialistas secundarios. Cadena Ser. Gran Valira, esquí. Tens fam de cinema? Ara pots degustar les millors pel·lícules a Localia Televisió. Aquest dissabte per sopar no et pots perdre el drama Dos dies en el lago, amb Carol Buquer i Philip Noiré. El millor del cel·luloide servit per Localia Televisió. Si encara no ens sintonitzes, entra a localiacatalunya.com. El Cine Plus, patrocinat per Superverd, la cadena de fruites i verdures líder a Catalunya. Según un estudio realizado entre 1.500 directivos españoles, las ventas son la mayor preocupación en sus empresas. Noviembre 2007, Foro Internacional de Dirección Comercial y de Fuerza de Ventas. Inscríbase en Barcelona o Madrid y participe en una iniciativa única por primera vez en España. Expertos mundiales analizarán las nuevas técnicas de venta que están multiplicando los resultados de las empresas. Informes en el 902 932 829 o en la web directorescomerciales.com. Sí. Estàs esperant respostes. El weekend? Respostes a les teves preguntes. Ah, bueno, i el weekend. Perquè... I on trobes les respostes a les teves preguntes? A pim, pam, jove, cum, cat, panet. Li ha agradat a l'Íñigo això, eh? Es como... Es Pepe Domingo Castaño, l'Íñigo. Fes més preguntes. No, per exemple, on aniràs aquest dissabte? És divendres. Pim, pam, jove, pum, cat, panet. No és net. No és pim, pam, jove, pum, cat, pam. Més importants. Què és l'Euríbor? Home, pum, pam, jove, pum, cat, pam. La Generalitat de Catalunya ha impulsat un nou portal per a la gent jove per respondre a totes les preguntes que es fan. Pim, pam, jove, pum, cat, pam. És jove.cat. Per exemple, no sé què és un blog. Com puc fer un blog? Pim, pam, jove, pum, cat, pam. Saps quan contamines? Pim, pam, jove, pum, cat, pam. Tot Erasmus és un orgasmus? Rum, pan, xupi, tubi, ran, ran. Què és millor per mi, un banc o una caixa? Una per caixa? Per seure, a l'hora de seure. Ah. Ping, bam, xola, furs, las, bling. Que pagues massa del telèfon? Com puc pagar menys de telèfon? Ping, bam, xupa, quelles, rota. Quina carrera puc estudiar? Ris, ris, com puc estudiar? On la aconsegueixo entrades? Ring, vinga, que no se l'entienda a nadie ara. On puc anar a viatjar? Jove.cat, el portal de la gent jove. La resposta les trobarà a jove.cat. Ping, bam, jove, pum, pam, cat, ra. Trist, per favor. En Hipercor, yo aprovecho el fin de semana. De la manera más fácil y cómoda, me llevo la carne, los pescados, la fruta, la verdura y hasta el marisco. Todo de la mejor calidad y a unos precios, mira, como estos. Estofado segunda de ternera, 7,45 € el kilo. Las ofertas fin de semana de Hipercor. Compra bien para vivir mejor. En Barcelona y Cornellà. 39è Voltant Festival Internacional de Jazz a Barcelona. Concerts del 20 d'octubre a l'1 de desembre. El 31 d'octubre, Òscar Neira Latin Project al Zac Jazz Club. El saxofonista colombià ha posat en marxa un septet que ofereix una singular lectura de l'anomenat Latin Jazz. Una sorpresa made in Barcelona. Entrades a la venda al Teleentrada. Caixa Catalunya, 902 10 12 12. Recomanat per M80 Ràdio i La Vanguardia. Una manera de trobar respostes també a les preguntes és encertar una quiniela. Sí, i ojo, que la setmana passada, bien que nos vam fue, estar molt bé, vam estar molt bé, molt bé, felicitats. No vam pillar, però nos vam estar a punt. En 9 más el penal 15. Vam encertar que el Madrid perdia, que el Barça perdia. Ara, això sí, segona divisió, fracàs total. Bueno, vinga, va, parlem amb l'Enrique. Sí, ja hi ha 4 persones i el primer és l'Enrique. El coneixereu perquè Enrique fa uns pastissos. De formatge. Espectaculars. Hola, Enrique. Hola, amigos. Hola, amigo. Y unas trufitas que no se las salga, no se las salta, ¿eh? Las trufas, qué buenas están. Las trufas y las tartas, sí, sí, sí. Las trufas y las tartas, sí, sí, sí. Sí. Son de Enrique, buenas, sí, sí, sí. Enrique, ya sabes que llega Navidad, ¿eh? Sí, pero estaba ahí ayer. Pues ponte manos a la brasa. No me han dejado entrar. Ah, que estuviste aquí ayer y no te dejaron... ¿Qué dices, loco? No me han dejado entrar, dice que tenía que tener invitación, no sé qué. No me digas eso, Enrique. Había una cola hasta allá, hasta la Yatana. No me digas eso, loco. Pero ¿cómo? ¿Viniste aquí a la radio y no te dejaron entrar? Y no, y me he tenido que regresar con los pasteles. Pues vamos a cortar cabezas. Vamos a cortar cabezas, Enrique. Por Dios. Ay. Vuelve mañana. Mañana, vale. Vale. Venga. Oye, levante Atlético Madrid. Atlético. Atlético, bueno. Un, dos. Pim, pam. Venga, Zaragoza, Villarreal. Villarreal. De toda la vida. Barça, Almería. Barça. ¿Tiene el corazón, ¿qué tienes el corazón dividido? Es que es merengue. Como pastelero. No, soy del Barça, pero bueno, espero que se ponga las pilas. No, porque... y mola ganar dinero. Cuando... Sí, venga, Osasuna, Valladolid. Osasuna. Osasuna. Oye, Enrique. Dime. Te llevamos aquí. Vale. Aquí. Esto... ¿Dónde? No. No, hombre, no. En el corazón. El día que vengas te lo decimos. Vale. Al cor i una miqueta més a baix, a la panxa, perquè un pastisser és una persona molt especial per nosaltres. Ja iré per allí, ja iré. Vinga, Enrique, una vegada. Adéu. Adéu. I saludem ara al Sergi, que el Sergi no sé si és pastisser, però té pinta de ser pastisser. Sí, hola, Sergi. Bona tarda. Què tal, tio? Molt bé. Tu què fas a la vida? Exacte. Jo, res. Pues, sí. Pues ya está. Pues bueno, pues ya lo tengo todo dicho. Adiós. Que escoltar-vos. Bueno, que no poco, sí. Pero no me eso no me fas mitja hora al dia, tío. Sí. ¿Y la resta qué? A recuperarse de la media. Treballant. Sí, sí. Treballant. Bueno. Bilbao Betis. Bilbao. Santander Getafe. Jova. Jova.cat, molt bé. Jova.cat, o sea. Jova.cat. Mira, lo he introducido él, sí. Murcia Recre. Jova.cat 2. Mallorca, Espanyol. Jova. ¿Cómo es? Jova.cat, ¿no? Sí. Uno. Sergi, molt bé, tio. Sergi. Molt bé. Quina bona actuació. Mira, una abraçada. Mira, l'abraçada per l'Enrique, queda-te-la tu. Molt bé. Hala. Adéu. Adéu, Sergi. I ara saludem al Dani. Però mira, al Dani li donaré l'abraçada aquesta. Ni per l'Enrique ni per Sergi. Per tu, Dani, una abraçada. No, mira, millor no. Cap abraçada. On estàs? En los billares. Estás en los billares. En el High Alley. Estás en los billares. No, estoy trabajando. Estás ahí con el ping-pong detrás. Bueno, oye, Real Madrid Deport, tío. Hostia. Un 1 va. Vale. Venga. De tu parte. Mira, Córdoba, Hércules. Ah, muy bien. Para mí lo que es segunda, ¿no? Sí. Hombre, chaval, pues vale, llamantes. Lo fácil es. Una X. Vale. Poli, Tene. Hostia. Un 2. Ya ha roto algo. Estás con lo que estás. Ha caído la raqueta. ¿Dónde estás? ¿Qué ha dicho, perdón, en este último? Un 2, muy Elche bien. Elche Cádiz. Dios santo. ¿Eh? X. El trabajo es de oficina, ¿no? Sí. Venga, tío. Oye, un saludo. Oye, ¿puedo mandar un saludo? Sí, no. Hombre, claro. Sí, saludo a Manolo. No se ha entendido, adiós. Y ahora Belén, la cuarta. Hola, Belén. Hola, Belén. Yo también soy muy fan del Sugar Ray, ¿eh? ¡Oh, qué guapa! ¡Oh, qué guapa eres! Pues cortamos. Y el Moncho también, pero bueno. El Moncho señora. También, el Moncho está por aquí también. Aquí estoy bonita, me encantan las mujeres como tú. Sí, así claro, tan, ya. Tan viriles. No sí, mucho, sí. No mucho. Bueno, Belén, qué bueno, felicidad. Ay. Albacete, Málaga. No tengo ni idea de fútbol. ¿Qué irá? ¿Cómo que no? Calla ya. Albacete, Málaga. Málaga. ¿Málaga qué? Que gana, ¿no? Venga. Vale, Sporting, Celta. El Sporting. Siempre, a muerte con el Sporting. Claro. Pleno al 15, ¿qué? Sevilla-Valencia. El Valencia. Bueno. Gana. Belén, nos has hecho felices por hoy. Bueno, a mí también, ¿eh? No, vale. Tú más. Tú. Adiós, Belén, un beso. Los abrazos que vamos a dar a Sergi, a Dani y a Enrique, todos para Belén. Ya, eso es. ¿Vale? Muy bien, venga, pues dobles. Pues venga, abajo, en la segunda división. Le voy a meter un 2 al Cádiz. Al Cádiz un 2. Pues sí. Yo le voy a meter un 2 al Celta. Y yo le voy a meter un 2 al Madrid. Toma ya. Bien. ¿Dónde está el Madrid, tío? Venga, allá arriba. Arriba, vamos. ¿Ya? ¿Así de entrada? ¿No ya...? Ostras, es que no podem entrar així en el món misteriós de l'Àngel de la Guarda. Sí, hem de fer servir una miqueta de vaselina, perquè si no pot fer mal. Àngel. Además tiene el honor de terminar la semana... Bienvenidos a la hora misteriosa... La peor manera de... A la medianoche. Ay, qué miedo. Son muchos los medios. Es que vas desnudo. Bueno, desnudo no, pero es que vas con camiseta de manga corta y tanga. O sea, no puedes ir así, hace frío ya. Que recibimos de la gente... Qué vuelco al corazón. Diciendo que esta sección está muy bien y pidiéndonos dinero en la... En la postdata. Son pequeñas cantidades, pero los hay también que piden cifras muy respetables que rozan los 13.000 euros. Bueno, gracias por vuestro apoyo. Hoy nos acompaña un invitado, el cual asegura haber vivido un fenómeno paranormal calificado por expertos en lo nuestro como paranormal. Esto es ambiente. Oigo ruidos. En esta parapsicología sin P, parapsicología, como de nivel 10, vamos a entrar ya mismo. Una cosa, ¿has dicho que te pide pasta la gente? Sí, sí. Algunos son pequeñas cantidades. ¿Qué otro puede, salvaje. ¿Qué cara le han visto a este? No sé, exacto, no, pero no sé qué. ¿Qué puede. Me qué piden mecanismo me hace dicen, que alguien le para pida la pasta? Gran obra. Algunos dicen, para la gran obra. Bueno. ¿Y este tío tú ya es? Sabes para qué es. Bueno, tenemos un invitado, él. Dios. Se llama Aníbal y desgraciadamente no puede hablar porque desde que tuvo esa experiencia. Aníbal ha perdido... se llamaba el anterior, el último que trajiste. Pero desde que tuvo esta experiencia, él ha perdido el habla. Por el susto. Así que, por él hablará su mujer. No, voy a hablar yo. Mi mujer no ha venido. Entonces hablará Aníbal, ¿no? Que está solo. Que ha perdido el habla desde, recordemos, desde su, sí, voy su a último yo. Susto. Uh-huh. ¿Te has recuperado ya, Aníbal? No del todo, pero es que, vamos a ver, es que he oído hablar a mi mujer esta mañana y a mí no me ha gustado nada cómo habla. Normal. Entonces, me ha dicho, mejor que hables tú, Aníbal. ¿Pero no te gusta cómo habla? ¿Desde siempre o es ahora? Bueno, nunca ha tenido la lengua de una princesa, ¿eh? ¿Cómo es la lengua de una princesa? Sí. Pero, bueno... ¿Cómo es? ¿Cómo es? Te he preguntado... ¿Cómo es? Te ha preguntado la lengua de una princesa. Responde, por favor, Aníbal. Pues, no, una lengua de una princesa es bastante fina. Vale, vale. Y la de mi mujer, pues... No, ya está, pues, ya no, está. Pues, ya está, pues, ya está. Es rasposa. Pero lo de esta mañana es que nunca se lo he oído yo decir. No. Atención, noctámbulos. Porque ahí están las declaraciones. Esta mañana... Lo que ha dicho mi mujer nunca se lo había oído decir. ¿Qué ha dicho? Los acontecimientos que suceden en este programa de manera inesperada. Desde luego. Nos han enviado mails que han visto una luz verde en el cielo de España. Y pidiendo dinero, ¿no? Y pidiendo dinero. Pero vamos a centrarnos en lo que ha pasado esta mañana, Aníbal. Vamos a ver, yo... ¿Tú de música? ¿Calla? No, deja. Sí, Aníbal. Bueno, mi mujer y yo nos hemos levantado de la cama y yo le he dicho, cariño, hago café. Tú has dicho, cariño, hago café. No, mejor, le he dicho, hago café. Le he preguntado, no. Sin cariño. Sin cariño. Uh-huh. Hago café. Y entonces ella me ha respondido algo que no he podido descifrar. O sea, era algo rarísimo. ¿El qué, tío? ¿Cómo que es? Te manda. Tu mujer ha respondido algo que no ha podido descifrar. Mm. Algo rarísimo. ¿Os conocíais antes, tú y este tío? No. No, ¿qué va? Vale. Aníbal, ¿perteneces a otra galaxia quizás? Puede que fuera de otra galaxia, pero bastante lejos. Pero me he perdido, ¿por qué le ha dicho su mujer? Porque es que no se entendía nada, es que era como algo así como... Eso ha dicho tu mujer. A mi pregunta de si hago café. Perdona, mucha gente, sube música. Era una mezcla de carraspera, pollo y portugués. Calla. Mucha gente pensará, efectivamente, que era carraspera. Pollo y portugués. Sube música. Pero así va. Seguimos recibiendo mail de gente que nos pide dinero, mail de gente que ha visto pero una vamos luz. A resolver el misterio de este mamón. Vamos. ¿Qué has hecho tú entonces, Aníbal? Bueno, a ver, esa no es la pregunta, pero bueno. Sí, has hecho café. Ah, sí, yo he hecho café, sí. ¿Eh? Claro. Y me refiero a ella. ¿Qué ha hecho ella? Pero tú me tenías que preguntar, no nos conocemos de nada, ¿eh? Pero ver, tú me no, tenías que preguntar contesta, si ella está... Que contestes a su pregunta de una vez. Ella... Contesta a no, su pregunta. Es que, a ver... No, ella no está poseída demoníacamente. ¿Qué dices? Carta nueva. ¿Quién te ha preguntado eso? Pues tú me la deberías haber preguntado. Pero no te he preguntado. No respondas preguntas que no te hemos hecho. Claro. Bueno, a ver, ¿dónde estás? Ella, mi mujer, se ha ido al lavabo. Ha soltado el pollo. Y si bien no ha venido hablando bien, porque todavía tenía algo de carraspera. ¿Y por qué es portuguesa? No es portuguesa. Bueno, es que ayer salimos. Otra carta nueva. Venga. Ya está. ¿Y qué? Gracias. ¿Has soltado el pollo en gracias. El lavabo? Venga, hasta aquí. Muy bien. Hasta aquí. No, hasta aquí. Ángel. Sube música. No podemos acabar con Ángel. Baja música. Aníbal, muchísimas gracias. ¿Recuerdas a tu mujer? Pero mi mujer no está poseída. Y cuidado a todos aquellos que tienen que coger el coche el fin de semana y cuidado con la chica de la curva. Tornem dilluns a 2:15 a la Gran Cadena Ser. Demanem disculpes.